Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Bien. Muy buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches a todo el público que nos está escuchando a través de la red de internet aquí en Radio Cartón. Bueno, un programa más, el segundo programa hoy, lunes 11 de septiembre. Es el programa número 2 del llamado 100 minutos de optimismo sin fronteras. Como siempre, saludo a mis compañeros allá en los controles, el ingeniero Jacobo Monraz, y tenemos a nuestro compañero Daniel González en la conducción. Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí, pues, saludándonos nuevamente desde Radio Cartón. Y con ustedes ahora, pues, vamos a tener a Sergio Fong. Pues, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Radio Cartón, en el programa de Emigdio y de Daniel. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para lo que se ofrezca. Gracias. Muy amables a los dos compañeros. Bueno, pues queremos por ahí ofrecer una disculpa. Teníamos un invitado, pero algo ha de haber sucedido que no se presentó. Por lo tanto, el licenciado Sergio Fong y Daniel González, nuestro amigo, nos van a hablar de algo muy importante, de algo muy interesante, este tema de las cartoneras o los libritos de cartón que tanta falta hace para cultivar nuestro intelecto. Gracias por acompañarnos y sígasela pasando muy a gusto. Y bueno, aprovechando, quiero pues pedir una disculpa porque no dimos la información el lunes, porque se nos fue el tiempo, pero queremos decirles que Cari, Eugenio Arroyo, Pedro Huerta pueden venir por sus discos, los discos del maestro Luis Fernando, a partir del próximo jueves de las 10 de la mañana en adelante. Tienen un disco cada quien y vamos a regalar otros 3 discos para la gente que nos llame. Quiero decirles que estos discos son MP3, por lo tanto en cada disco vienen los 4 discos del maestro Luis. Ah, también tengo una sorpresa, mis estimados amigos Dani y Sergio, ¿qué creen? Tenemos unas cortesías de Tacos Miguel, los mejores tacos ahí por la calle de Morelos, entre Arcos y Fernando Celada. Los mejores tacos de barbacoa y más. Tenemos 3 cortesías, fíjese bien. Si usted nos llama, son 3 cortesías, 3 tacos y un refresco para 3 personas distintas. Así que usted nos llama y se va a hacer acreedor a estas cortesías de Tacos Miguel, los mejores tacos aquí en Guadalajara. Y bueno, dejamos pues a mis buenos amigos Sergio y Dani con las cartoneras. Adelante, mis buenos cuates. Bien, pues aquí el especialista en la cuestión de ediciones cartoneras es nuestro amigo Sergio Fong. Él tiene su editorial y aquí nos trajo unos ejemplares de sus productos, de sus libros que ellos hacen, y que nos gustaría mucho que nos platicara acerca de esta vamos a ir línea de libros, que son los libros cartoneros, que nos dé sus características y que nos hable un poco de su historia. Pues, buenas noches, igual gracias por la invitación. Y sí, bueno, los libros cartoneros siempre están ahí a una respuesta a la falta de recursos económicos y también por el otro lado de que existen editoriales comerciales o grandes casas editoriales que no apuestan por todos los autores, ¿no? Hay autores como en el fútbol, ¿no? Hay autores que juegan en el llano, hay autores que juegan en ligas de ¿qué? Amateurs. Amateurs, y hay quienes ya juegan ¿no? En la profesional, ¿no? Así es. Y también, pues, hay chavos que inician la literatura, inician escribiendo sus poemas, sus cuentos, sus novelitas, sus novelas, y no hay una editorial que apueste por ellos. Entonces, este tipo de editoriales independientes, alternativas, en el caso de las editoriales cartoneras, pues son ediciones de costos bajos en el sentido presupuestal de los materiales que se usan, y por eso se llaman cartoneras, porque las tapas son de cartón que reutilizamos, ¿no? Cartón que sirve para embalaje o para empaque de productos de las tiendas comerciales, pues nosotros recogemos ese cartón y con ese cartón hacemos las tapas o las portadas. Una vez que ya están hechos los libros, intervenimos estas portadas de una manera colorida o artesanal o artística, dependiendo también de quiénes sean los que hacen las portadas o quién impriman en las portadas su sello, que pueden ser autores reconocidos, pero que también se pueden hacer collage o otro tipo de intervenciones en las portadas, ¿no? Y esto, les digo, pues baja los costos de producción y nos ayuda también a dar a conocer a muchos autores, y no que sean solamente jóvenes, sino autores ya de digamos, grandes, adultos, y que no tienen una casa editorial. Entonces, estos libros pues se hacen en talleres pequeños y generalmente se hacen entre amigos, ¿no? De los autores, y a los autores se les enseña a hacer este tipo de libros para que sean ellos mismos también sus editores, ¿no? Entonces, ahí hay mucho, mucho trabajo colectivo, mucho trabajo de alguna manera incluso hasta contestatario, ¿no? Contra las cuestiones estas de regímenes capitalistas o comerciales, ¿no? Que vorazmente tienen producciones donde pues abusan generalmente de los autores, o dentro del comercio, que son las librerías comerciales, pues incrementan los costos hasta más del 40 o el 50% del valor real del libro. Entonces, pues los libros cartoneros pues nos apoyan para, o sirven también para dar a conocer, pero también para ahorrarnos algo de lana, ¿no? En el gusto, pues todos los autores tienen sus propios lectores, y los autores de estos libros pues van creciendo cada vez más. Esto viene desde, digamos, de Argentina, desde el 2004, ya tenemos 13 o 14 años trabajando en estos libros cartoneros. En el caso de nosotros tenemos 8 años, pero la red cartonera que empezó en América Latina, en Argentina, tiene 13 años y actualmente somos más de 350 cartoneras en el mundo. Bueno, qué bárbaro, eso está muy bonito. Mira tú, Sergio, fíjate que ya que tocas ese punto, licenciado Dani, sería bueno promover una pequeña, bueno, acá son editoriales, pequeñas editoriales o casas que hacen este trabajo. Sería bueno promover también una, podríamos llamar, una especie de estudios de grabación que también pudieran dar a conocer los nuevos valores, porque hay mucha gente que canta muy bonito, que saben tocar instrumentos y que, bueno, tienen que buscar la vida y andan tocando en la calle. Andamos en esto, ¿por qué? Porque no hay quien nos dé la mano en esto, pues yo soy uno de esos. Yo siento que soy músico profesional, y habemos muchos, como dijo el licenciado Sergio Funk, que pues no podemos pagar grandes cantidades, pero nos gusta esto, y sería bueno promover también algo sobre esto, ¿no? Así como, porque siento yo que estaría muy bien promover las pequeñas casas musicales donde los grandes talentos puedan demostrar lo que saben, lo que son capaces de hacer y sobre todo lo que son capaces de transmitir a las generaciones futuras. Así es. Bien, amigos, como ven, está muy interesante nuestro programa, y ahorita pues vamos a hacer un pequeño corte musical. Vamos a presentarles con José Luis Perales, El Labrador. Esperemos que lo disfruten. Hace tan solo 10 años que te fuiste de la aldea, cambiaste tu prado verde por un pedazo de acera, por un infierno de asfalto y una casa en las afueras. Labrador, labrador, que hueles a tierra y campo, recuerda que la ciudad, labrador, la hicieron para los sabios y no para un segador. Labrador, labrador, tu tierra te está llamando, ya está madura tu mies, labrador, y tu cigarra cantando, y tus encinas al sol. Te vestirás de corbata, de camisa y de chaqueta, para venir a tu pueblo en el día de la fiesta. Traerás cochecito nuevo, dirás que poco te cuesta, y después, labrador, te irán llegando las letras y todas en un cajón guardarás, metidas en tu carpeta, bañadas con tu sudor. Labrador, labrador, te dije que no te fueras, que vale más un pedazo de pan comido bajo una higuera que una rosquilla en ciudad. Labrador, labrador, que hueles a tierra y campo, recuerda que la ciudad, labrador, la hicieron para los sabios y no para un segador. Labrador, labrador. Y bueno, pues vamos a continuar con este asunto de los libros de cartón, de las cartoneras, y ponemos a sus órdenes el 33-13-12-45-61, 33-13-12-45-61, y la línea de chat para que usted por ahí le deje un reporte al ingeniero Jacobo Monraz, que está a cargo del teléfono y a cargo de la línea del chat. Gracias por participar, y recuerde, le estamos invitando para que nos llame, porque se va a llevar otros 3 discos del maestro Luis Fernando y 3 cortesías de Tacos Miguel, los mejores tacos ahí por la calle de Morelos, por la calle de Morelos entre Fernando Celada y Arcos. Disfrútelos, y bueno, vamos a continuar con esto de las cartoneras, que se está poniendo muy interesante. Gracias. Continuamos. Adelante, mis buenos amigos. Bien, pues tenemos aquí en nuestras manos un par de libros cartoneros de las ediciones, como decía Sergio, económicas, y que son de dos autores, precisamente, que son, vamos a decirlo así, que nacen aquí en la cartonera, y uno de ellos es Irad González. Irad González editó un libro de poemas, porque él es poeta, y que se llama El umbral del abismo. Está en una edición cartonera, que como dice Sergio, es de cartón, y prácticamente cada portada de cada libro, aunque sea del mismo autor, el mismo tema, tiene una portada diferente, ya que son libros que son portadas, que son pintadas, son diseñadas muchas veces por los mismos autores, o bien por las personas que intervienen en la manufactura del libro. También tenemos un libro de Sergio Fong, un libro que también está muy, muy interesante, y que se llama Los Abrevaderos del Ser o El Vato que Camina. Es una edición también cartonera que está muy bien realizada y sobre todo que tiene todas las características pues de lo que es una edición cartonera. Está aquí en la librería de Sergio Fong, que se llama la Rueda Cartonera, que está aquí en Pavo 191, y ahí tiene muchos libros cartoneros de una gran infinidad de autores, y que está a su disposición, y que pueden ustedes visitarla de 10 de la mañana a 9 de la noche todos los días, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Bueno, ¿por qué no leen un poema de el libro de Irak? De Irak. Digo, para escuchar algo del talento de estos autores, algo del talento de estos poetas, y bueno, pues gozarnos con la poesía que nace aquí en estos lugares del barrio chino, aquí en Guadalajara. Pues adelante. Bueno, este poema se llama Fraternidad y es de el libro Umbral del Abismo, de Irat González, editado por el Barrio Chino, Ediciones del Barrio Chino, que es una casa editorial cartonera, filial o pegada o junta, o casi son las mismas, pero en él, La Rueda Cartonera y Ediciones del Barrio Chino. Este se llama Fraternidad. Nos veo caer uno a uno en picada. Intentamos correr, pero nadie escapa. Porque es así el destino, la vida, las fuerzas que del universo se desprenden y vienen ineludibles. Apenas y nos miramos, nos hace falta ningún contacto, nos sabemos unidos, estamos todos conectados por una vena de dolor que bombea incesante, fugaz, incontenible, se va. El dolor expresa su ritmo, arritmia, entre los huesos, tras los ojos, hasta el alma. Y ahí no se va. A un solo polvo quedase de nosotros, menos que un rescoldo tonto de un vago recuerdo. Nadie vería el abismo, denso, vacío que nos traga de a poco. Soledad, mis hermanos, soledad. Pero lo estamos intentando. Cada uno pelea una inmensa guerra. Va muriendo a su tiempo. La fuerza es una sola. Sin importar quién se suelte primero o quién crea resistir hasta el final. Hermanos, resistan. Estamos solos, pero cada vez somos más. Somos ya la gran sociedad de los solos. Bien, ¿qué les parece? Bonito, ¿eh? Qué bonito está esto. La verdad, yo, pues, como cantante, como músico, soy capaz de cantar un poema con música, un poema, la verdad, cantado. Pero declamarlo así como lo está declamando nuestro amigo Sergio, bueno, es que ya tienen mucha experiencia en esto y la verdad, pues yo creo que voy a tener que incursionar en esto para no quedarme atrás. ¿Cómo ves, Dani? Pues está bien, porque definitivamente tú eres artista. Es casi imperativo que conozcas, que practiques un poco de todo las áreas del arte. Y en este caso, pues, la poesía. De hecho, pues, el problema que tenemos nosotros que tienen ustedes más bien con la cuestión de la lectura, pues es que necesitamos que haya en braille libros de poesía que estén a su alcance. De hecho, pienso yo que los debes de tener, porque, estimado público, ustedes deben enterarse de que nuestro amigo conductor, Emiquio, es invidente, y que él, a pesar de esa, vamos a decir, situación, él es un gran músico, es profesional, él interpreta muy bien en el órgano, en la guitarra, y obviamente, pues, canta también muy bien. Entonces, una de las cuestiones que nosotros le admiramos es que no se rinde, que él es polifacético en muchos aspectos del arte, y ahora que, como dice él, quiere incursionar en la poesía, pues qué bueno que lo está tomando en cuenta, y quizá con el tiempo pues lo veamos también crear poesía. Bueno, sería esto, porque realmente sí me encantaría escribir un libro y pues tenerlo ahí con el amigo, con nuestro amigo Sergio, ahí en la Rueda Cartonera, para que mucha gente pues venga y nos acompañe. Bueno, vamos a continuar, Sergio. ¿Cómo ves si nos lees un poco de tu libro que nos acabas de mostrar? El libro de tu autoría, pues hay que escuchar también, ¿por qué no? Este libro es de cuentos, están muy extensos, no puede uno leerlos todo por acá. Son cuentos del barrio, ¿no? Voy a leer un poco del libro, del texto de La Prieta, que tiene mucho lenguaje urbano. Es un lenguaje un poco descarnado, fuerte. A nosotros se nos da esta parte testimonial de trabajar sobre lo que sucede en las calles. Y dice, La Prieta, tiene un epígrafe de Alejandro Lora, que es uno de los rock and rolleros de aquí de México, que dice, siempre ha vivido en la calle y ahí fue donde la conocí, Alex Lora. Y luego dice, en un doblez de la Lima, en un recoveco de ciudad, en una arruga del tramo, en un pliegue de la piel. En el rincón de un blusecito cósmico de la Yanis, La Prieta desafanaba el vacío de quien se da color de un momento a otro que la vida, el ser, la nada, lo absurdo y el deseo de suicidarse valen el recuerdo de lo que se es ahora. La decisión que surge de la voluntad de mandar el mundo mucho a la chingada. Ya estuvo, se repetía dentro de sí y para el inglés que sudaba la grava que le ayudaba a confundir su pensamiento. Así que, cuando el tiempo le propuso flexiar en el baldío, La Prieta ya se tinteaba el alucín tan tripiado que se agarraba, aunque ella pensaba que el viaje tenía que ver con una competencia. Y es que el que se prendía en el avión más de volada le revolcaba las imágenes a los que se quedaban abajo. Pero eso era para la morrita un destrampe efectivo. A veces el cuestionamiento sobre su loca realidad llegaba a no encontrar respuestas. La chompeta se le disparataba en miles de colores y su universo la oprimía. La changuita ya estaba bien refugiada en la bicicleta. Toncho, Pastas, Chemo, Nieve, Mois y Hacha con la gabacha. La nenita era de la idea de que los mandrakes son los que prenden más chingón y pues la neta, lo que le propusiera el tiempo y sus 15 pachecos abriles se le hacían un polvorón. Cámara, dijo, o pensó decirlo, y aquel mono sacó de entre sus garras un pomo de glue. Las bolsas se pintaron por dentro de un viaje amarillo y posición cuclillas, haciendo el ritual ácido azteca, la exhalación inflaba un mundo que se amasaba entre los dedos, afuera de la membrana de polietileno. Aquel espectáculo encerraba la magia del movimiento dual, el aire semicaliente al pulmón plástico, el aire semiseco al pulmón orgánico. El cerebro rebotaba cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. La Prieta se guachaba aconchada, sentada sobre el aire, y se la curaba de que se miraba, su risa se cortaba y se prolongaba, se cortaba y se soltaba desgarrada, era un pinche alucín estar ahí, no, porque lloraba y se reía, sus gestos eran bien maníacos, neta, carnalito, pues te pones bien arisco, ya sabrás. Bien, ¿qué les pareció? Pues realmente, como dice nuestro amigo Sergio, nuestro amigo y compañero, pues este es el lenguaje netamente del barrio. Es un lenguaje del cual, bueno, pues tenemos que aceptarlo como tal. Y realmente todo esto que dice el libro es muy cierto porque, bueno, pues yo tengo amigos que se tonchaban con Chemo y todo, como dicen acá, y así se agarraban. ¿Qué onda, carnal? No, es una cosa real todo esto y es bueno para cultivarnos, amigos. Qué bueno que el licenciado Sergio pues escribió estos libros y bueno, están a su disposición aquí en calle Pavo 191 entre López Cotilla y Madero. Vamos a continuar, Dani, con un corte musical. ¿Qué te parece la idea? Muy bien, en este corte musical les vamos a presentar ¿Cómo no cree en Dios? Con Alberto Vázquez. Ah, qué bonita canción, la verdad. Es una canción que a mí en lo particular me encanta y me encanta más escuchándola aquí en 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras. 33 13 12

y les entregue sus discos a partir del jueves. Recuerde que también tenemos tres cortesías de Tacos Miguel, los mejores tacos ahí por la calle de Morelos, entre Fernando Celada y Avenida de los Arcos, y tenemos tres cortesías. Mire usted, consiste en tres tacos y una bebida a tres personas que nos llamen y se reporten al 33 13 12 45 61 y a la línea de chat atendidos por el ingeniero Jacobo Monraz, que tan amablemente nos está haciendo este gran puente entre ustedes y nosotros. Continuamos con Sergio y Dani, adelante. Bien, amigos, también tenemos aquí otro título de cartonero. En este caso se trata de La Dicha y Ocho Poemas de Charles Bukowski. Este es un, como ustedes saben, este ya es un escritor ya reconocido, y que de todos modos aquí en la editorial cartonera, pues se edita sus libros, porque se trata de poner la cultura al más bajo precio al alcance de todos. Bien, tenemos aquí también, es un libro de poesías, y de ahí escogimos uno pues que les vamos a leer. Espero que les guste. Se llama El pájaro azul. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarros, y las putas y los camareros y los dependientes de Ultramarinos nunca se dan cuenta de que esté ahí dentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate abajo. ¿Y qué quieres, hacerme un lío? ¿Es que quieres chingar mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo. Solo lo dejo salir a veces por la noche cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego le vuelvo a introducir y él canta un poquito de dentro. No le he dejado morir del todo. Y dormimos juntos, así con nuestro pacto secreto, y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Lloras tú? Qué interesante, la verdad. De veras que todo esto tiene un toque muy metafórico, porque, bueno, la verdad, pues a ver, licenciado Sergio, explíqueme, por favor, que a qué se refiere el llamado pájaro azul. ¿Quién viene siendo este? Dice que lo que le echa whisky encima, le echa humo y no lo deja salir. Es un sentimiento hermoso, amoroso. Es el amor en sí. El pájaro azul, el amor representa en sí la metáfora. El pájaro azul representa la metáfora del amor. Ah, y él es un ser desquiciado que no quisiera que la gente lo viera caer en ese sentimiento, ¿no? Entonces, por eso lo oculta. Como muchos seres humanos ocultamos a veces el deseo de ser felices, o el gusto de estar contentos o estar enamorados, ¿no? Incluso. Vaya, bueno, pues poco a poco voy aprendiendo, poco a poco voy llenándome de esta cultura, poco a poco voy a ir cultivando mi intelecto, y espero pronto yo también ser poeta, aparte de músico y cantante, ser poeta de una vez. Ay, bueno, Dios. Pues seguimos invitándoles para que nos llamen. No ha habido reportes hasta hoy, no sé qué está pasando con ustedes, mis buenos amigos. Mire usted, hoy les estamos regalando tres discos del maestro Luis Fernando a otras personas que nos llamen, los que ya saben que tienen sus discos a partir del jueves, como Karen, Pedro Huerta, Eugenio Arroyo, tienen ya sus discos. Cada disco viene con los cuatro discos del maestro Luis. De una vez les vamos a dar todo el plato enorme para que lo disfruten. Tenemos cuatro discos, en cada disco vienen cuatro discos, que son México Tropical, México Ranchero, Infantiles Cri Cri, y también Canciones de Mis Recuerdos, del cual el maestro Luis nos estuvo tocando el lunes pasado, que nos la pasamos muy bien. Y bueno, también ahora nos la estamos pasando igual muy bien con la compañía de el señor Sergio Funk

de lo que es el mundo. O sea, regresamos a lo mismo. El mundo de los invidentes. Vamos a hablar sobre el mundo de nosotros. Que bueno, apenas mis buenos amigos Dani y Sergio Funk están comenzando a incursionar en este mundo de nosotros, porque pues de una u otra manera estamos aquí en contacto y estamos trabajando para este fin. Bueno, el asunto es este, miren amigos que nos escuchan, seguimos invitándoles para que nos llamen 33 13 12 45 61 y nuestra línea de chat. Bueno, en el mundo de los invidentes, señores, señores, damas y caballeros, nosotros como tal somos personas igual que todos, solamente que nos falta, obviamente dicho de redundantemente, el sentido de la vista. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es vivir las cosas a nuestra imagen, a nuestro modo de ver, y visualizamos las cosas de tal modo que podemos darles otra forma. Por ejemplo, hay quien puede decir, esta mujer no es muy bonita, esta mujer es muy fea, o esta mujer bla, bla, bla. Pero si nosotros la oímos hablar por su voz y por su forma de ser, podemos decir que es muy hermosa. Asimismo, los objetos como los carros, los ruidos, ¿qué más? Las casas, los árboles, todo lo tenemos que tocar con nuestras manos porque de esa forma nos damos cuenta que existen. Pero aquí el problema que nos atañe es el siguiente. Nosotros como tal, la gente que ve nos ha discriminado mucho y hemos sufrido discriminación, hemos sufrido de algún modo una vejación. Yo he sido discriminado en cuanto a mí toca y bueno, desgraciadamente tenemos que soportar. Pero dentro de esto tenemos lugares muy felices como son la música, el canto y bueno, pues hay por ahí un poeta ciego que se llama Horacio Esparza, que bueno, vive en Chicago, pero él estudió aquí en Guadalajara. Ese sí es poeta y ha escrito libros. Luego nos vamos a contactar con él para ver si es posible traer sus libros aquí a la cartonera. ¿Alguna pregunta, Dani, que tengas tú en cuanto a esto o esto? ¿Algo que quieras que te responda? Bueno, pues en este caso es interesante la propuesta. Hablar de su forma de vida, de sus pros y contras, porque definitivamente también deben tener muchos pros. Y yo pienso que ese pro que más le distingue a ustedes es la sensibilidad para cuestiones del arte, para cuestiones musicales. Porque yo, muchos de los que conozco de ustedes, o cantan, o tocan un instrumento, o hablan bien. O sea, son verdaderamente personas muy creativas, que no se ven limitadas por ningún lado respecto a las capacidades de los demás en la cuestión creativa. Sergio, ¿tú qué opinas de esto que estamos hablando aquí, en esta noche ya? Pues sí, como dice Daniel, ¿no? El hecho de tener, pues, una de nuestras, pues, ¿cómo decir? Signos, ¿no? O de nuestras formas de entender o de estar en la vida, ¿no? Creo que todos los seres humanos de alguna manera tenemos deficiencias, aunque para algunos otros somos enteros o estamos completos, pero siempre uno se tiene que abrir, ¿no? Se tiene que abrir a la vida y entender pues el mundo que nos toca vivir y saberlo gozar y saberlo disfrutar y estar en todo lo que se pueda, ¿no? No lamentarse o no bajarse o no caerse, sino al contrario, ¿no? Tratar de estar ahí de pie, ¿no? Yo me estaba acordando ahorita de un poema de un maestro que dice que habría que estar como cortos de pies o piernas para poder brincar de gusto, ¿no? Pues sí, es que, como dices tú, Sergio, tenemos que aprender a vivir la vida como viene. Y de hecho hay una canción que cantaba ahí una artista que yo creo que ya no debe estar entre nosotros, se llamaba Dora María, cantaba una canción que decía, Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen las tienes que tomar. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, pues hay que tomar la vida como viene, hay que vivirla y hay que disfrutarla. Y de hecho, a la gente que ha discriminado a un invidente o que ha discriminado a cualquier persona que le falte o que tenga una discapacidad, bueno, pues esperamos que nunca le vaya a pasar como tal, porque, bueno, cuentan las historias por ahí en el del pueblo donde es Pedro Huerta, que nos han de estar escuchando, Roberto Castellanos también, Eugenio Arroyo también nos ha de estar escuchando, nos han reportado, pero creemos que están ahí. Bueno, también tenemos un saludo cordial para usted que tan amablemente nos quiera escuchar. Y bueno, todo esto es para que uno aprenda a vivir y uno aprenda a pasarla, pues, a gusto. Desgraciadamente hay gente que se deprime por cualquier cosa, pero yo he aprendido a no deprimirme, porque yo he ido a comprar así a las tiendas y los de seguridad me han dicho: tú como ciego no puedes estar aquí. Y yo simplemente me río y les digo: mira, ¿cómo es que no puedo estar aquí? Te estoy demostrando que aquí estoy. Así de fácil. Entonces, pues hay que vivir la vida, hay que pasarla bien y hay que seguir adelante. 33 13 12 45 61, la línea de chat a cargo de nuestro ingeniero Jacobo Monraz, que siempre está al pendiente de sus reportes, para entregarle a usted 3 discos más del maestro Luis Fernando y 3 cortesías de Tacos Miguel, que están muy sabrosos. Comuníquese y llévese lo que le estamos obsequiando el día de hoy aquí en los 100 minutos. Bueno, ya son menos de 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras. A ver, ¿qué más tenemos, Dani, por ahí? Bueno, pues vamos a ponerles otro corte musical en esta vez. Se llama Gracias, Señor, por la Vida, de Oscar Medina. Esperemos que les agrade. Ah, muy bueno, muy buen cantante Oscar Medina, aunque Oscar Medina ya no está entre los vivos, también ya se nos adelantó. Yo en lo particular tuve ocasión de conocerlo, de platicar con él, una gran persona, muy positiva, un cantante que realmente pues impactó con toda su música. Qué bueno, Dani, que nos vas a ofrecer este tema de Oscar Medina. Adelante con la música para oír esto que se llama Gracias, Señor, por la Vida. Gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo. La vida tuve en un hilo y hoy me has dejado empezar a vivir. Hoy comprendí que aunque el camino es de espinas, debo seguir por la vida con más coraje que ayer y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has probado mi fe y me has llenado de amor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Vuelvo a sentir correr la sangre en mis venas. Ya no me importan las penas, me me has enseñado a gozar y a sufrir. Disfrutaré de la mañana a la brisa, regalaré una sonrisa por cada estrella que ves y diré gracias, Señor. Gracias, Señor, que aún disfruto del sol, sus rayos y su calor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por... Gracias, Señor, por la vida, es lo que acabamos de escuchar en la voz de Óscar Medina. Y bueno, vamos a continuar en estos ya menos, mucho menos de 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras, pero todavía tenemos minutos para optimizar. Bueno, estamos aquí platicando de todas las cosas buenas de la vida. Y bueno, déjenme decirles que estoy contento de estar aquí y de invitarles para que nos sigan llamando al 33 13 12 45 61 para que se lleven tres discos del maestro Luis Fernando, que estuvo en el programa anterior a este. Este es el programa número 2, estamos iniciando apenas. Y bueno, vamos a seguir hablando de las cosas buenas de la vida y vamos a decirles que tengo mucho gusto en decirles que yo puedo cantar, puedo tocar guitarra. Dios me ha concedido el arte de tocar y de cantar. También tocamos teclados y, bueno, estamos a sus órdenes para cualquier evento. Si usted tiene por allí, quiere que le amenice una boda, un arrejuntamiento, un divorcio, hasta un divorcio podemos amenizar con teclado y guitarra. También saludo a mi hija Yadi, que por ahí nos está escuchando. Esperando que también, bueno, la estén pasando a gusto ahí en casita de mi hija. Bueno, mi hija también canta muy bonito, es una cantante que la verdad no es porque sea mi hija, pero canta muy bonito. En un programa de estos va a venir y nos va a cantar. Bueno, ella también tiene un programa de internet, aunque no con nosotros, en otra emisora. Por ahí está en ML Medios, por ahí los martes de 6 a 7 la pueden escuchar. Así que vamos a continuar. ¿Qué más podemos decir de esto, Dani? Bueno, pues estamos con ustedes nuevamente aquí en la cabina para platicarles de las cosas que buenas de la vida, como dice Emigdio, cosas que están llenas de optimismo. En este caso vamos a hablarles a ustedes de la cultura que se da, de la cuestión artística que se da entre las personas invidentes. No sé si tengas algunas personas que nos puedas mencionar acerca de sus grandes dotes como músicos o en alguna otra actividad artística, Emilio. Bueno, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, a un buen amigo que, bueno, estamos contactándolos porque queremos invitarlos aquí para que nos muestren sus talentos y nos muestren todo lo que saben hacer. A un buen amigo, él se llama Gonzalo Rivas, mi buen amigo, mi compadre Gonzalo, que toque el teclado, toque el acordeón, toca la guitarra y, bueno, sabe cantar muy bien. También tenemos a nuestro amigo Roberto Castellanos, que, bueno, dicho sea de paso, es mi maestro en computación. Gracias a Dios y a él aprendí a manejar la computadora, cosa que yo jamás pensaba que iba yo a hacerlo, porque miren, como invidente que yo soy, yo decía, bueno, un ciego, ¿cómo va a manejar una computadora? Y bueno, la tecnología nos ha ayudado tanto que ha creado los famosos lectores de pantalla que son con voz para que nosotros podamos incursionar en el mundo cibernético. Ya prácticamente manejamos la computadora. Y bueno, también tenemos otro amigo, Silviano, disculpe usted, Silviano Gutiérrez, que también es egresado de la Universidad de Guadalajara, de la Escuela de Música. Y hablando de todo esto, miren, Silviano fue uno de los pocos invidentes que egresaron de la Universidad de Guadalajara, de la Escuela de Música, pese a la discriminación de profesores como la maestra Patricia, que por ahí, bueno, por poco y lo reprueba, pero miren, gracias a Dios, ahí está el buen amigo Silviano. Y luego ya tenemos gente que ya falleció, como Carlos de la Torre, Jesús Camacho, que también incursionaron en los teclados y fueron grandes virtuosos de la música. También existió el licenciado Antonio Nario Aldana, que fue el pianista estrella del colegio cuando yo estudié ahí bajo la tutoría de la señora Guadalupe Saborío de Iglesias, que tan amablemente me acogió ahí en bajo sus alas en el colegio, al igual que a tantos invidentes que por ahí hemos pasado. Así que, pues todo esto es lo que tenemos aquí en estos minutos que nos quedan. Sergio, ¿qué nos comentas de todo esto? Pues es muy interesante, digo, igual hay no solamente en la cultura, también en el deporte, ¿no? Gente invidente que después de las que llaman las olimpiadas, hacen las paraolimpiadas, ¿no? Uh-huh. Donde muchos invidentes pues también participan, ¿no? O sea, la vida es para todos, ¿no? El disfrutar esta posibilidad de estar vivos y esta oportunidad que se nos regala, pues es para disfrutarla, ¿no? Sí, como dice el maestro Emigdio, en muchos lugares hay gente que está un poco enferma, ¿no? Enferma de acá del tatema, del cacumen, del cerebro, como decimos, y no sabe, pues, que cierto tipo de cuestiones es importantísimo socializarlas, ¿no? Socializar para que todos podamos disfrutar de los espacios que nos genera la vida, ¿no? Y también, pues, no solamente sobresalir, pues, ¿no? Sino tener una vida plena, una vida de goce y de disfrute para todos, ¿no? Y es muy importante, pues, lo que maneja, lo que platica el maestro Emigdio, en el sentido de que siempre es necesario, ¿no? Que nos apoyemos en el sentido de la socialización, ¿no? Que nos apoyemos para tener una vida mejor, ¿no? Porque desgraciadamente nos enteramos y no solamente somos personas que tenemos esta ciudadanía de segunda o de tercera o de cuarta, porque entre los que podemos nombrarnos normales, entre comillas, también hay mucha discriminación, señor Emidio, pero que no estamos para hablar de eso, sino para buscar la manera de que todos seamos optimistas y tengamos este buen nivel de vida, este buen deseo de vivir y de gozar, ¿no? Y esto es muy importante para todos. Así es, y bueno, realmente creo yo que sí tenemos que optimizarnos en estos minutos, porque esto que dice nuestro buen amigo Sergio, que tan amablemente pues nos está apoyando en este programa, la vida pues hay que vivirla y hay que vivirla bien. Y bueno, como dice la canción, hay otra canción, nada más no recuerdo quién es el que la canta o quién la cantó. Dice, es preferible vivir que llorar, las cosas buenas hay que aprovechar, los ratos buenos hay que disfrutar, y si son malos, mejor olvidar, así de fácil. Pues qué va, que la vida siga como va, y pues hay que vivirla, hay que disfrutarla, y hay que pasarla, pues muy bien. Saludos a usted que nos está escuchando, y bueno, pues seguimos poniendo el 33 1312-4561 y nuestra línea de chat. Bien. Sería interesante que nos platicaras también o que nos recomendaras, para quien le interese la cuestión, ¿qué aplicaciones hay para invidentes, para que aprendan a manejar la computadora, para que se empiecen ellos a desarrollar e incursionar en el mundo de la computación, para aquellos que como tú se sentían que estaban fuera de la jugada? ¿Qué aplicaciones tú recomendarías tú para esas personas o para las personas que ven y que pueden ayudar a una persona invidente a manejar ese tipo de programas para que tengan un poco más de apertura en lo que es su creatividad y su forma de ser? Claro que sí. Bueno, tenemos, por ejemplo, para las computadoras personalizadas o para el PC, como le llamamos acá de cariño, bueno, tenemos dos lectores de pantalla que son los de batalla. Uno es el NVDA, que es uno de los lectores de pantalla que pues están usando, y otro es el JAWS, que se escribe JAWS. JAWS, se pronuncia JAWS. Y tenemos también las voces de Loquendo, que actualmente son muy utilizadas en los estacionamientos. Usted va, por ejemplo, y cuando ya va a retirar su carro del estacionamiento, le dice, son 50 pesos. Con esas voces ya pues prácticamente se están eliminando los locutores que había antes. Pero esas voces a nosotros los invidentes nos sirven para que podamos incursionar en el ciberespacio, en el mundo cibernético. Y bueno, también ya por ley, fíjese usted, todos los teléfonos touch, los teléfonos celulares, ya vienen, unos vienen con una aplicación que se llama Talkback, que esta aplicación sirve para que el teléfono hable y el invidente pueda manejarlo a placer. Otros teléfonos de otras marcas vienen con otro programa que se llama lector de texto a voz, y bueno, prácticamente es el mismo programa que traen, pero es un programa que ya viene listo para que nosotros lo podamos utilizar. De hecho, si algún compañero invidente quiere comprar un celular y se detiene porque dice, no, pero es que este teléfono es touch y no lo voy a poder manejar, cuando usted vaya al centro de distribución donde lo vaya a comprar, llámese compañía telefónica González o compañía telefónica Funk, cualquier compañía telefónica donde usted vaya, diga que antes de entregárselo le activen el Talkback para que pueda usted llevárselo y disfrutar de los beneficios de la tecnología moderna que está hoy a nuestro alcance. Así es. Bien, sí, es interesante lo que nos dice Emigdio. Y con eso pues ya hay una apertura muy grande hacia las personas discapacitadas, sobre todo los invidentes, para que incursionen en el mundo de la tecnología, de la computación, de la comunicación. Bien, pues para ahora les vamos a presentar nuevamente un pequeño corte musical. Esta vez les vamos a presentar tres palabras de Chucho y Bebo Valdés. Esperemos que les guste la música de estos dos cubanos que son sensacionales. Adelante pues con la música, porque estos minutos nos quedan para optimizar. ¡Vámonos! Bueno, hemos escuchado a estos dos pianistas. Qué talento, la verdad, qué forma de tocar el piano. Qué bonita música nos están ofreciendo en estos minutos que nos quedan de optimismo. Pues, ¿de qué más podemos comentar, mi estimado Sergio? ¿Qué más pues, nos puedes tú decir? Pues entrando acá, regresando un poco, volviendo al tema de las cartoneras, pues nosotros damos talleres para iniciar o para enseñar a la gente que haga libros para que realice sus propios libros. Son talleres de autoedición, es decir, si alguna persona de las que nos está escuchando quiere publicar un libro, lo puede hacer él mismo, ¿no? Nosotros lo enseñamos a hacer estos libros. Y Dani me preguntaba también fuera del aire sobre estos autores ya reconocidos, que incluso pudiera haber un problema por cuestiones de derechos de autor, pero nosotros hemos hablado y platicado mucho con la gente que habla sobre esto que le llamamos el patrimonio universal de la cultura o el patrimonio cultural universal, que tiene que ver con difundir y promover todo lo que nosotros creemos que es bueno, hablando de optimismo, todo lo que es bueno para la raza humana, ¿no? Para el ser humano, y que lo haga mejor. Entonces, todo lo que está en internet es público, ¿no? Mucha gente se preocupa porque, oye, si pongo un poema luego me lo van a robar, o no, que internet o que Facebook o que X, lo voy a perder, me lo van a robar y lo va a... No, sí, para eso es. El autor, el creador, en este caso el artista, tiene una particularidad muy chida que no lo tiene la mayoría de la gente, que es la generosidad. Mucha gente cree que entregar un peso, regalarle un peso a la gente que anda pidiendo en las calles es generosidad. Y probablemente tenga algo que ver con eso, pero regalar o dar lo que es el alma, lo que es el espíritu que lo hace el artista, porque un músico te vende su disco, te vende la entrada a escuchar su concierto, un autor de un libro te vende el libro, pero lo que hay ahí, el conocimiento, el saber, todo el espíritu, toda la creación que hay ahí, no te la vende. Sí, es que mira, por ejemplo, yo me he dado cuenta, me he dado cuenta de, bueno, artistas reconocidos, que para qué decir nombres, no hay que herir susceptibilidades. ¿Por qué? Porque hay gente que, bueno, siente simpatía por ellos, pero yo me he dado cuenta de artistas que venden un disco compacto hasta en 600 pesos. Bueno, por ejemplo, el grupo de los Platters, de aquellos años de los 60s, vendían sus discos en 600 pesos. ¿Por qué? Porque era un grupo que, bueno, tocaban muy bonito, cantaban muy bonito, eran realmente unos verdaderos artistas. Pero yo quiero entender que todo lo que tengo, que todo lo que yo soy, si es que algo soy, si es que yo algo valgo, es porque Dios me lo dio. Por ahí hay gente que, bueno, dicen que son sus propios dioses, pero yo no me meto ahí, porque cada quien puede decir y sentir lo que es. Yo en lo particular creo en Dios, le creo a Dios, y creo que lo que yo soy, que lo que yo valgo, que lo que yo tengo, que lo que el conocimiento que yo pueda tener, es porque Dios me lo dio. Y así como digo una cosa, digo la otra. Yo sé que si Dios un día dice, mañana o dentro de unas horas o en unos minutos, le voy a quitar a Emigdio el don de tocar la guitarra, le voy a quitar esto y no va a saber ni siquiera cómo es una guitarra ni nada. Así va a pasar, porque en la confusión de la Torre de Babel, en un santiamén les confundió las lenguas y se dieron cuenta que al día siguiente ya no hablaban la misma lengua y se fueron juntando los que hablaban una lengua y de ese modo se dispersaron por la tierra y llenaron el mundo entero hasta llegar a nosotros. Así que, pues, yo en lo personal, todo lo que tengo, si es que algo tengo, todo lo que soy, si es que algo soy, todo lo que valgo, si es que tengo algún valor, es porque Dios me lo ha dado. Ya en cuanto a los demás, pues cada quien. pero esto sí les digo, yo siento que esto así debe de ser, y por eso es que disfrutamos estos dones como la música, la pintura, la literatura, la poesía. ¿Qué más cosas hay de las bellas artes? Ayúdenme, porque pues, ya... Pues decíamos la literatura en todos los aspectos, en sus géneros, la poesía, la novela, todo lo que es impreso, vamos a decirlo así. ¿Ah? Así es. Bien. Y sí, pues esto nosotros enseñamos y mostramos a la gente que quiera publicar sus textos, hacer su propio libro en forma cartonera. O sea, no requiere pues de un editor, ¿no? De una casa editorial, que generalmente es la que se queda con el varo, ¿no? Entonces te ahorras ese dinero y tú puedes comercializar tus libros directamente y dar costos económicos, ¿no? Así es, sí. Esa es la idea de nosotros, mostrar o enseñar a la gente a hacer sus propios libros de cartón. Una ventaja que tiene, por ejemplo, de entrada, es que una editorial en todo caso te dice un mínimo de libros a editar. Y aquí en la edición cartonera, pues tú pones lo que tú estás dispuesto, o que lo que tú puedes lo que gastar, tú puedas gastar, ¿verdad? Si puedes de hecho pueden hacer un solo libro, o 10, o 20, o 50, o 1,000, ¿no? Esto también depende de la habilidad que uno va teniendo en armar sus propios libros. Pero lo importante de esto es que no tienes que tener una bodega en tu casa o en tu negocio llena de libros a ver a qué hora se vende, ¿no? Porque también si no tienes un respaldo mercadólogo, sí, es muy difícil, ¿no? Vender todos los libros, y todo esto cuesta. Entonces uno mismo es su propio distribuidor, uno mismo es su propio vendedor, y uno mismo sabe lo que vende, ¿no? Esto es también un agregado ahí. Pues sí, porque definitivamente cuando tú estás haciendo un libro tienes dos ventajas. Para empezar, tú, como les comentaba, pueden hacer cada libro con una portada diferente, ¿verdad? Puedes darle, o sea, prácticamente personalizar cada Exacto. libro. Estos libros se personalizan y mucha gente compra el libro porque le cayó chida o porque le parece que está muy padre la portada. Y hay portadas que de repente hacemos que decimos, uy, esto no le va a gustar a nadie. No, pero sí, siempre hay un roto por un descosido, como dicen, y siempre hay alguien que le gusta una portada u otra. Y también pues los contenidos son muy importantes, desde luego que la gente los compra por los contenidos, pero la portada es un agregado, es un más, ¿no? Al libro. Y es muy padre, porque nosotros vamos a ferias, vamos a encuentros, vamos a festivales, vamos a escuelas, vamos a colonias, vamos a barrios, a donde nos inviten vamos y llevamos estos talleres cartoneros. En ocasiones cobramos 50 pesos, en ocasiones es gratis, depende de quién nos invite y cómo hagamos el contacto, ¿no? Porque pues también hay que pagar transporte, a veces comida, a veces nos tenemos que quedar a dormir, bueno. Y pero siempre pagar algo de material. Pero siempre buscamos la manera de que todos salgamos ganando y que todos estemos felices, porque esto también apoya, ¿no? Ayuda a tener como un extra dentro del empleo, un extra para poder ganar también un poquito más de dinero o tener un poquito más de entradas, ¿no? Pues la verdad, a mí me impresiona en lo particular todo esto, porque sí es cierto, en esta vida pues todo cuesta. Me acuerdo que leí un documental sobre los búhos, y bueno, es muy extenso, pero lo que más me impactó es que la hembra búho, antes de casarse pues con el macho, vamos a llamarlo así, ella sale a buscar su comida, pero cuando ya alguien se anima a tomarla por esposa, valga la expresión, el búho tiene que ir a buscar comida para él y para ella. Y en lo que yo leí dice que si llega con las manos vacías o con las garras vacías y no trae comida, no lo deja dormir en su cama. Así que en esta vida pues todo cuesta. Nos damos cuenta de que las hormigas hacen su labor, las abejas hacen su labor, y qué miel tan sabrosa nos han entregado, ¿no? Disfrutar una cucharada de miel de abeja es todo un manjar al paladar, la verdad. Todo cuesta, y bueno, realmente lo que Sergio aquí nos comenta, se bajan los costos económicos y cualquiera puede producir un libro puede publicarlo, puede comercializarlo. Y bueno, pues si le va bien en la vida y el éxito le sonríe, bueno, pues al rato ya no va a ser 10, 20 libros, ya va a ser 200, 2000 libros y todos se van a vender. ¿Por qué? Porque ya la gente está reconociendo el talento de tal o cual escritor. Pues qué bien, qué bonito es esto. Y bueno, ¿qué más tenemos, Dani, por ahí? Bueno, pues para variar, vamos a ponerles otro corte musical. Otro corte musical. Así es, esta vez vamos a presentarles con Leonardo Fabio, Ella ya me olvidó. Ah, qué bonita canción, me encanta escucharla. Vamos a ella. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ya regresamos de nuevo a estos minutos que nos quedan de optimismo de los 100 que eran cuando iniciamos. Y bueno, pues ya escuchamos Ella ya me olvidó de Leonardo Fabio. Y seguimos invitándolos para que vengan aquí a la librería La Rueda Cartonera. Y bueno, disfruten de todo lo que le estamos ofreciendo aquí. Y también bueno, participe de los talleres para que aprenda usted a hacer un libro, a encuadernarlo. La verdad, está muy bien, son obras artesanales, que está muy de moda lo artesanal ahorita, así que véngase, porque aquí usted va a aprender a hacer y a distribuir un buen libro. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Que estos ejemplares de los libros de cartón están muy bonitos y sobre todo muy económicos y encierran muchísimo cultivo de nuestro intelecto. Bueno, pues vamos a mandar un cordial saludo al maestro Luis Fernando, que también por allá nos está escuchando en su casa. Le decimos que estamos, seguimos esperando sus llamadas en el 33-13-12-45-61, 33-13-12-45-61. Estamos obsequiando 3 discos más del maestro Luis y 3 cortesías de Tacos Miguel, los mejores tacos de barbacoa, ahí por la calle de Morelos, entre Fernando Celada y Avenida Arcos. Venga usted a visitarlos a partir de las 8 de la mañana, ya están vendiendo los sabrosos tacos. Así que tenemos 3 cortesías de Tacos Miguel y 3 discos del maestro Luis. Y en otro programa ya les avisaremos, tendremos unos libros de cartón también de regalo para el público. Prepárese porque, bueno, pues se va a llevar todo esto y más. Continuamos. Adelante, Dani, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, pues tenemos ahorita nuevamente a Sergio Fong, que nos va a hacer favor de leer de un poema del libro de Irad González. Se llama Balcón y está muy en tono o de acuerdo o con la rolita esta de Ella, que escuchamos de Leonardo Fabio. Se llama Balcón. Dice: se está desgarrando el cielo, caen ríos, se cuelan los sollozos por debajo de la puerta, se impregnan en la ventana, está rugiendo el viento, no viene cargado de ira, no es dolor lo que grita, su nocturno alarido es un llamado. El cielo está sufriendo la tormenta de no poder estar con su luna. Desde este balcón veo los relámpagos de angustia, esa carga positiva de la esperanza chocando ferozmente con la negatividad de la realidad. Por favor, que alguien más venga a mirar tanta tristeza creadora de nubes. Yo no tengo tanto pecho para memorizar tanto sufrimiento. Tibias y turbias son estas partículas de ola, cayendo como el de un telar de melancolía. Cada gota es de diferente profundidad. Estoy solo en este pequeño balcón, miro en silencio cómo llora el cielo todo lo que yo no puedo llorar. ¿Qué tal, eh? Qué bonito, la verdad, qué bonito. Y sobre todo la forma de cómo escribe Irad González. Irad González. Bueno, pues un poeta muy joven. Y que también tiene un programa de radio aquí en Radio Cartón que se llama A Sangre Viva, los lunes de 6 a 7. Precisamente antes de nosotros está en el aire él. Ah, sí, es cierto. Ah, entonces fue el joven que se despidió de los otros, ¿eh? Exacto. Ah, mira, nada más, pues vaya un saludo para Irad González. Estamos escuchando su talento, su poesía, su inspiración y sobre todo esas ganas de compartir un buen libro con los amigos y con la gente que quiera llevarse el libro. Me imagino que aquí lo tienes en existencia el libro de él, mi estimado Sergio. Así es, Umbral del Abismo, de Irad González, en ediciones del Barrio Chino, aquí en la librería y cafetería La Rueda Cartonera, Pavo 191, Barrio Chino, Guanatos, Jalisco. Pueden venir, tiene un precio de $800 y pues es muy barato, ¿no? La verdad sí, porque ¿Ustedes de cuando valía cuando tenía 3 ceros, ¿no? 3 ceros, así es. Realmente está económico el libro. No le quedan a Sergio, está bromeando, pero es muy barato y definitivamente que está al alcance de todos. La verdad vale la pena vale la pena de veras llevarse un libro de cartón, mis buenos amigos y amigas, porque como dice mi compañero, nuestro compañero Daniel González, está al alcance de cualquier bolsillo y sobre todo el gran cultivo intelectual, el gran cultivo cultural que nos va a proporcionar uno de estos buenos libros que tiene para ustedes y para mí también el señor Sergio Fong aquí en la librería La Rueda Cartonera. Decía Dani, adelante. Bien, pues tenemos aquí otra lectura de un poema de Charles Bukowski, que es un poema cortito, esperemos que les guste. Bien, se llama Consejo amistoso a un montón de jóvenes. Vayan al Tíbet, monten en camello, lean la Biblia, pinten sus zapatos de azul, déjense la barba, den la vuelta al mundo en una canoa de papel, suscríbanse al Saturday Evening Post, mastiquen solo por el lado izquierdo de la boca, cásense con una mujer que tenga una sola pierna y rasúrense con navaja. Y graben su nombre en el brazo de ella. Lávense los dientes con gasolina. Duerman todo el día y trepen a los árboles por la noche. Sean monjas. Beban perdigones y cerveza. Mantengan la cabeza bajo el agua y toquen el violín. Bailen la danza del viento, con el vientre adelante de las velas rosas. Maten a su perro. Preséntense al alcalde. Vivan en un barril. Pártanse la cabeza con un hacha. Planten tulipanes bajo la lluvia. Pero no escriban poesía. Vaya. Pues qué forma tan extraña de... pues de hablar. Yo la verdad me quedo sin palabras y bueno, ahora sí que no entiendo muy bien el significado de esto, pero me acuerdo de un pasaje bíblico que se encuentra en el último libro del Apocalipsis, que es el capítulo 22, y dice así: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para premiar a todo aquel que haya servido en el camino de la luz. Así que les aconsejo, el que sea justo, justifíquese más. El que sea santo, santifíquese más. El que sea sucio, ensúciese más. El que sea inmundo, sea más inmundo todavía. ¿Para qué? Yo entiendo que el que sea santo se santifique más para que su galardón sea mayor. El que sea sucio se ensucie más para que su juicio sea mayor todavía. O sea, que yo entiendo que todo lo que queramos, luchemos por él, sea bueno, sea malo. No sé, Sergio, si me equivoqué por ahí en algo, corrígeme, por favor. Bueno, Moisés, hay una frase de Charles Bukowski que es como muy clara para este poema que leyó Daniel, que dice que Dios puso muchos poetas en el mundo, pero muy poca poesía. Entonces, lo que Bukowski pide en este poema es precisamente eso, ¿no? Que pueden vivir, pueden trabajar, pueden hacer lo que quieran, pero no escriban poesía en el sentido de que ya hay muchos poetas y cada vez hay más gente que dice ser poeta, pero no escribe poesía. No, no son poetas, o sea, esto tiene mucho que ver con esa sentencia de que Dios puso muchos poetas en el mundo, pero muy poca poesía. La poesía no se les da a todos los que se sientan a escribir pensamientos, pues, ¿no? Sí, la poesía es algo muy profundo, es algo que no se puede, vamos a decir, palpar o percibir a primer nivel, a flor de piel. Es necesario tener un background de experiencia espiritual, de experiencia de valores humanos, para poder comprender poder hacer buena poesía, porque la poesía pues definitivamente tiene que trascender a todas las formas de lenguaje, a todas las formas de hablar, y la poesía pues en ese sentido, si no está bien hecha, si no tiene esa finalidad de trascender al tiempo, a los lenguajes y a todo lo que ustedes quieran, no es poesía. Entonces, está en, como decía aquí también Emigdio, se está enlodando, y se enloda más, y se enloda más, y se va cubriendo lo que en un principio estaba a flor de piel, la, que es la poesía, el encanto de la poesía, la sutileza y el valor de esa poesía, pues se va perdiendo porque, no, como dice Funk, no hay realmente poetas que hagan verdadera poesía. Y eso se refiere a él. Es de cierta manera sarcástico, pero es un mensaje no precisamente para los buenos poetas, sino para, vamos a decirlo así claramente, para los que hacen basura, ¿verdad? Creo yo que esto tiene que ver mucho, inclusive en todos los ámbitos se ha venido dando, porque, por ejemplo, Dani, tú te has de acordar, Sergio, que en aquellos años, por ejemplo, yo me acuerdo que, pues cuando yo llegué aquí a Guadalajara en el 74, llegué yo de 16 años a estudiar, y bueno, todo mundo decía, por ejemplo, que la radio de FM era la radio de lujo, y que todo aquel que tenía un radio de frecuencia modulada, no hombre, no, era el lujo del momento, de la época. Y realmente en aquellos ayeres las estaciones de FM tenían lo suyo. ¿Quién no se ha de acordar, por ejemplo, de Estéreo Rey, Estéreo Tricolor, de estaciones que ponían música y programación realmente selecta? Hoy en día la música se ha degradado tanto que hay canciones que traen mensajes pésimamente garrafales, valga la expresión, mensajes que realmente, en lugar de edificar, muchas de las veces van en contra de la autoestima de la gente. Y bueno, pues mi respeto a los jóvenes, pero hay música que realmente no merece ser llamada música dentro de las bellas artes. Es, pues como dijo Dani, es basura. Y yo creo que en todos los ámbitos, como en la poesía, como en la música, hay este tipo de cosas. Y pues ojalá que tomemos conciencia y vayamos limpiando todo ese cesto, quitando esa basura, tanto en la poesía como en la música, y vayamos recuperando espacios para meter mejores cosas en nuestra vida. Eso es lo que, bueno, es lo que a grandes rasgos yo creo que acabo de captar ahora. Bien, amigos, pues tenemos para ustedes otro corte musical. Esta vez se trata nada más y nada menos de Napoleón, que nos va a interpretar Vive. Vive, pues hay que vivir con estas canciones que nos estamos disfrutando aquí en los pocos minutos que nos quedan de 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras. Vayamos pues a vivir con Vive. Cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Del cielo nada. Trata de ser cuando llegue al fin tu despedida. Seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Bueno, pues así escuchamos la canción de Napoleón Vive. Y bueno, pues ya es hora, como decimos por acá en los barrios, de ir ahuecando el ala. Este programa está llegando a su fin. Agradeciendo las llamadas, agradeciendo los reportes y agradeciendo su atención. Como siempre, les deseamos lo mejor de lo mejor. Saludando a los buenos amigos que estuvieron presentes aquí en la conducción, tu amigo y servidor Emigdio Salcedo, agradeciendo a nuestro buen amigo Daniel González su apoyo y colaboración para conducir junto a este servidor este programa. Dani, muchas gracias por habernos apoyado y esperamos tu apoyo para el próximo. Bueno, esperemos que sí, estar aquí con ustedes la próxima semana y pues esperemos que la próxima semana sea también algo muy bueno para ustedes. Tenemos preparado, bueno, Emigdio tiene preparado una cosa muy especial y esperemos que les guste. También agradecemos la presencia de nuestro buen amigo Sergio Funk, que participó en toda esta información de las cartoneras, de todo lo que hay aquí de cartón para usted y para mí. También agradecemos su amable colaboración. Gracias, licenciado, por haber estado aquí. Bien, pues ya no tiene nada más que agregar. Vamos a agradecer al ingeniero Jacobo, claro, que estuvo a cargo de los teléfonos y de los controles y de la línea de chat. Gracias, ingeniero, por la colaboración también. Y bueno, les esperamos en otros 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras para el próximo lunes. Y bien, vámonos, cerramos con... Nos dejamos pues con Juan Manuel Serrat, Y Tu Nombre Me Sabe a Hierba. Hasta pronto. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes